No estamos solos. Somos parte de una humanidad que hoy se levanta por la vida, la justicia y la dignidad, en defensa de las vidas palestinas, del derecho a la soberanía y a la autodeterminación. Somos parte del espíritu valiente y solidario de la tripulación de la nave Madlin de la Flotilla de la Libertad, que buscó romper ese cerco hasta que fue secuestrada en aguas internacionales. Somos parte de las miles de personas provenientes de distintas partes del mundo que marcharon por tierra a la frontera de Gaza buscando romper el cerco establecido por el régimen yanqui sionista. Están siendo golpeadas, detenidas, deportadas, evitando que esa solidaridad se plasme en la ruptura del inhumano bloqueo a Gaza. Saludamos esta enorme concentración que demuestra la persistencia de los mejores valores de nuestro pueblo, la solidaridad. Porque la solidaridad internacional es la ternura entre los pueblos. Hoy estamos reunidos acá, frente a Torre Ejecutiva, para hablarle al presidente de la República, Yamandú Orsi, para gritarle si es necesario, para expresar nuestra angustia de 20 meses por el sufrimiento de un pueblo que está siendo despojado de cada posibilidad de existencia, masacrado de mil maneras. Venimos a exigir el fin de la indiferencia cómplice del Estado uruguayo ante el genocidio en Palestina. Exigimos un cambio drástico en la política de Estado de la que no seremos silenciosos cómplices. Presidente Orsi, usted ha visto cómo disparan a la multitud hambreada cuando acuden a buscar comida. Platos vacíos y metralla es lo que reciben los y las palestinas. Alimento, investigación, cooperación y reconocimiento es lo que recibe el régimen genocida por parte de Uruguay. No, presidente, no nos estamos entendiendo. No queremos únicamente enviar arroz y leche en polvo a Gaza. Queremos que puedan ingresar los cientos de camiones bloqueados en la frontera de Gaza que llevan toneladas de arroz y leche en polvo, además de otros alimentos y medicinas. Queremos que le exija a Israel que deje de utilizar el hambre como arma de guerra. Y si después se envía arroz y leche en polvo, que sea a través de los canales que la legalidad internacional habilita. La Agencia Internacional de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. En lugar de una horda de mercenarios como GHF, empresa creada por Estados Unidos y atendida por ex agentes de la CIA y marines veteranos de la guerra de Irak y Afganistán. Israel ha podido llevar adelante esta política criminal gracias a la vista gorda y el silencio cómplice de demasiados gobiernos del mundo y que lo blindan en una absoluta impunidad. Ejemplo de esta impunidad es la reciente visita del embajador uruguayo junto a una delegación de 20 diplomáticos en Jenin, Cisjordania, territorio palestino, en que fueron corridos a balazos por el ejército sionista de ocupación. Pero este blindaje se está resquebrajando. La sucesión acelerada y letal de crímenes de guerra del Estado sionista es demasiado evidente, comenzando a hacer añicos el respaldo internacional. Las cifras son aterradoras. Solamente en Gaza han asesinado a más de 18.000 niños y niñas. Ni una sola de esas 18.000 criaturas tenía un arma en la mano. Lo que sí tenían era el estómago vacío y el alma destrozada. Lo que Israel está haciendo en Gaza es una limpieza étnica de la población nativa. Y esta política criminal tiene un nombre. Se llama genocidio. No es guerra, señor presidente. Es genocidio. Y solo hay una forma de tratar con los genocidas, con el repudio y la condena internacional. Ningún trato con genocidas puede ser bien visto. Ningún lucro a partir de un genocidio puede ser aceptado. Éticamente, humanamente, no, señor presidente. No más venta de carne a Israel que hambre y masacre al pueblo palestino. No más cooperación e investigación con quienes ponen la ciencia al servicio del exterminio. Pero no son solamente causas éticas y humanas, también son razones jurídicas. Hay pronunciamiento de los organismos internacionales que nos interpelan al sostener estos vínculos. La Asamblea General de la ONU resolvió que Israel debe retirarse de los territorios palestinos ocupados, porque esa ocupación viola el derecho internacional y es ilegal. Pero Israel no se retira. La Corte Internacional de Justicia estableció que los estados están obligados a actuar en consecuencia, no reconociendo la ocupación ilegal. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant para juzgarlos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo ataques deliberados contra civiles y el uso del hambre como arma de guerra. Los crímenes de Israel no solo implican el exterminio de la población palestina con el fin declarado de apropiarse de todo su territorio en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, sino también la invasión del Líbano, ataques a cascos blancos de paz, la invasión y ocupación de zonas de Siria y la nueva guerra que comenzó contra Irán recientemente. La maquinaria de guerra colonial imperialista de Israel, asistida siempre por los Estados Unidos, impulsa varios frentes de guerra de alta intensidad, mientras continúa el genocidio, la limpieza étnica de la población desarmada, encerrada y exhausta de Gaza, ahora más silenciada que nunca por los medios internacionales. Como usted lo ha dicho, presidente, es necesario más que simples palabras para detener con urgencia este proyecto criminal. Es una maquinaria de guerra colonial imperialista de Israel que es necesario detener, romper relaciones con Israel, el aislamiento diplomático, económico, comercial del país. Esas son las armas indispensables y eficaces para contribuir a la paz y al fin del genocidio urgentemente. ¡No queremos ser cómplices! Este pueblo aquí presente, que luchó contra el terrorismo de Estado, que luchó contra la dictadura, no será pasivo y cómplice silencioso. Ahora que terminamos esta proclama, queremos que nos acompañen avivando nuestras consignas que son de todo. Como lo entiendan, con las palabras que quieran gritarlo, con los ruidos que quieran hacer. ¡Basta de genocidio! ¡Basta de impunidad! Alto al fuego inmediato y permanente. Ingreso urgente de ayuda humanitaria. No a la expulsión forzada de la población palestina. Libertad para los presos y las presas políticas en las cárceles sionistas. Retorno de toda la población palestina refugiada. Reparación y restitución a la población palestina. ¡Basta de ocupación, colonialismo y apartheid! ¡Sanciones y ruptura de todo tipo de relaciones con Israel! Desde el río hasta el mar, iguales derechos a todos y todas. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Palestina libre!